Yeah. Me escapo pa' hacer freestyle, el rap nunca me aburre. Grabo siempre las rimas nuevas que se me ocurren. Dejo en el micro lo que sea que la musa susurre, pa' escucharla con orgullo cada 19 de octubre. Billetes Blue, Johnny Walker. Quiero terminar temprano, irme al hip hop al parque. Siempre tengo a mano un squeezer, la lata, lo que sea que marque, pa' dejar mi nombre y el del crew tagueado en todas partes. For real, pido tiempo pa' seguir rockeando. Tracy Newman, Cripple Greek Mano jodiendo el banjo. Puede que llegue tarde, pero llego con mi bando. Y si la vida lo permite, yo la sigo cuestionando. Ellos quieren fama, yo una ventana más grande, pa' darle solo al sol el gusto y asomarse. Ellos quieren putas, y yo estar menos un día. Una casa en el campo y la otra que mi madre siga. No quiero sentarme en la meta, aburrirme de la carrera. Yo me disfruto del camino, piedra por piedra. Quiero sentarme en el mar, a ver la arena. Untarme esa sal pa' lavarme la mía y quedar serena. So fresh and clean como es. Hoy mis ñeros quieren coger my way. And that you how I feel. Salir de aquí pa' hacer lo que yo quiera. Comida pa' llevar al sur de la nevera. So fresh and clean como es. Hoy mis ñeros quieren coger my way. And that you how I feel. Salir de aquí pa' hacer lo que yo quiera. Comida pa' llevar al sur de la nevera. Las dos cosas que me mueven, el amor y el rap. Si dejo al lado alguna, ya sé cómo acabará. Arrepintiéndome toda la vida de no haberle dado más. Por eso la rima fresca, bien con Freddy, con Vesta. Comía por kilos, por galones, llévese lo que le entré en la cesta. Pensaban que era suerte hasta que pegamos la cesta. Ahora sesiones, más de 40. Esto hasta mucho más de los 40. En cuarentena cultivamos la paciencia. No hay plugin que decencia. Tan lejos de la arrogancia, tan cerca de la excelencia. Comida para llevar, no sigue tendencia. Acostada y arropadita con mi gata. Después de regar y fumarme todas mis plantas. El teléfono me acaba de sonar. Rin, rin. Son los míos llamándome pa' cantar. Chin, chin. Esos luceritos que voy convirtiendo en magia. Con la luz que llevo dentro de mí le da rabia. Que yo siga con mi vida y no le dé importancia. Bobos que no suman, que no tienen relevancia. Y yo sigo rodeando. Quiero y seguimos haciendo música para el mundo entero. Chilling, relaja y bull de bella pa' la foto. Una moto, mami, con tu mami sin la moto. Nadie nos va a quitar la manía de hacer música todos los días. Que de niño yo no lo sabía, que es amor con odio en armonía. Nadie nos va a quitar la manía de hacer música todos los días. Que de niño yo no lo sabía, que es amor con odio en armonía. So fresh and clean como es. Hoy mis ñeros quieren coger my way. And that you how I feel. Salir de aquí pa' hacer lo que yo quiera. Comida pa' llevar al sol.